Radio Comunitaria del Hoyo. Para quienes están sintonizando, vamos a conversar con algunos vecinos y vecinas que estuvieron afectados de manera directa o indirectamente con este incendio. Queremos hablar con Pocho, a ver ahí si nos escuchás. Cumpa, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, Pocho, contanos cómo viviste el incendio. Decinos dónde estás ubicado vos en este momento. Yo estoy en Rincón de Lobos, en el Callejón El Adobe, ahí cerquita del puesto sanitario. El incendio está ahora está en la zona de La Cantera, que hace un ratito avanzó como para el Rincón de La Cantera. Lo mantuvieron ahí a raya toda la noche, pero bueno, ahora parece que avanzó un poquito más para Rincón y lo están conteniendo ahí. Y bueno, acá todos los vecinos y las vecinas estuvimos toda la noche desmalezando, mojando, bueno, laburando. Y están trabajando 3 aviones hidrantes y un helicóptero desde la mañana temprano. Pero bueno, se ve, hay mucho material, sale mucho humo. Y ahora empezó hace un rato el viento, así que cada tanto se reaviva el fuego y bueno, se complica la contención del incendio. ¿Cómo fue el inicio, Pocho? ¿Vos estuviste, lo viste como el desarrollo? ¿Te fuiste? ¿Estuviste todo el tiempo ahí? No, estuve todo el tiempo acá en casa, digamos. Pero bueno, no salí. Fui como enterándome por los grupos de WhatsApp de vecinos, cómo venía la cosa, pero aparentemente ahí empezó la cercanía de la comunidad familiar. El incendio, desde acá lo veíamos cómo iba subiendo por el pirque, pero bueno, después se alargó mucho el incendio, se alargó mucho, y bueno, entiendo que ahora está cerquita ahí por el lado del derrumbe, intentando entrar al desemboque, que entiendo que también es otro frente del incendio, de lo que llego a ver acá, ¿no? No tengo el detalle técnico. ¿A cuántos metros estuvo más o menos de donde estás vos? Por lo más cerca. Debe estar en línea recta, debe estar a, no sé, 1000 metros, una cosa así. ¿Y qué me decís de los vecinos, Pocho, de tu barrio, de tu zona de ahí? No, los vecinos estamos todos comunicados entre nosotros, entre nosotras, dándonos una mano, compartiendo las motobombas, los reservorios de agua. La verdad que eso, mucha solidaridad y también mucha presencia de las brigadas comunitarias. Eso sí, también es importante por ahí decirlo, que estuvieron toda la noche pasando, preguntando qué se necesitaba, mojando las casas. Muy bien toda esa labor. ¿De dónde eran las brigadas voluntarias? ¿Pudiste identificar si son de...? Sí, Brigada Patagonia creo que era una, uh-huh. y Brigada Andina, las dos que pude identificar, porque realmente circularon muchas personas, muchas camionetas con los tótem, preguntando, pero bueno, vi compañeros y compañeras de esas dos brigadas que sí las tengo por ahí más identificadas, pero seguramente habría más grupos, pero es más por desconocimiento que no las... Pocho, algo que le preguntamos a los vecinos que se comunican acá a la radio, si tienen idea o han escuchado alguna versión por el momento respecto de lo que ocasionó, qué pudo haber ocasionado el incendio. No, por lo menos acá no es un tema de conversación y no hay una versión que esté circulando, por lo menos. Estamos como todos abocados a la tarea de la emergencia, básicamente las charlas centra en eso en este momento. Pero no circuló ninguna versión en particular. Sí supimos que estuvo el gobernador, eso sí se comentó, pero no mucho más el día de ayer. ¿Están sin luz todavía en Rincón de Lobos, Pocho? No, estamos con luz, ahora estamos con luz, pero bueno, no sabemos por cuánto tiempo, porque empezó a haber bastante viento. Y en general, cuando hay mucho viento, se corta. La luz. Y con respecto al agua, ¿están teniendo agua? Sí, en mi caso yo tenemos perforación con mi familia. No nos abastecemos de la red pública, de agua. Bien. Así que mientras haya luz, tenemos agua, y si no, bueno, por electrógeno, conseguir un electrógeno que ahí ya tenemos. ¿Y cuál fue el momento más difícil que tuviste que pasar en la noche? Porque ahí nos decían que tipo 3, 4 de la mañana hubo... Sí, ¿no? Estuvo tremendo. Sí, 3-4 de la mañana bajó de Patriada por toda esa regeneración de pino que había, y fue realmente muy, muy, lo tuvimos muy cerca, y bueno, y es como muy brutal la llama que genera. Era dantesco, digamos, la escena. Tremendo, tremendo. Bueno, Pocho, gracias por aceptarnos este reporte. Bueno, por supuesto, preguntarte que si necesitan algo, si querés aprovechar la radio para hacer algún pedido, algo que... No, me parece que eso, tener un poco de paciencia, seguir trabajando con los vecinos y las vecinas, y sí, como decía, hoy destacar el trabajo de las brigadas comunitarias, que estuvieron toda la noche pasando, durante la mañana también. Que eso emocionalmente es muy importante, porque bueno, no estamos solos, no estamos solas, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, Juan, un abrazo grande, Pocho, para toda la familia. Saludos a la radio, saludos a la radio, y bueno, muchas gracias por la comunicación. No dejes de comunicarte con nosotros cualquier cosa que necesiten. Un abrazo grande.